Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Las confederaciones nacionales representativas del movimiento cooperativo y también del mutualismo han elaborado un documento muy importante del cual hoy quiero compartir con ustedes algunos fragmentos porque el texto es extenso y excede el tiempo que disponemos para un editorial. Pero el título anticipa el contenido y dice «Hacia un plan nacional de educación cooperativa y mutual». Como introducción al marco general, señala el texto que este documento es un aporte pensado como un diálogo constructivo entre las instancias del Gobierno Nacional que tienen a cargo la gestión del sistema educativo y del sector cooperativo y mutual, en vistas a dinamizar las acciones de formación, investigación y asistencia técnica en todos los niveles del sistema y las diversas modalidades de educación. Se trata de un diálogo en el que se aporta un historial sustentado en experiencias en el territorio y en el reconocimiento de aportes específicos en materia de producción de conocimiento. Y uno de los momentos de esta propuesta tan importante lleva por título La educación cooperativa y mutual como política pública. Y dice que las entidades firmantes de la presente propuesta tienen como aspiración potenciar los esfuerzos para la construcción de una política pública para y desde el sistema educativo nacional que tenga en cuenta las realidades provinciales y locales, que incorpore al cooperativismo y al mutualismo como parte de los campos de conocimiento que se desarrollan en todos los niveles de formación, recuperando elementos sustantivos de la teoría y la práctica cooperativa y mutual y de los dispositivos pedagógicos y didácticos que pueden ayudar a la formación integral y democrática de la ciudadanía en la educación de las nuevas generaciones. Las herramientas prácticas y conceptuales que el cooperativismo y el mutualismo puede aportar al sistema son variadas. A corto plazo, los dispositivos cooperativos pedagógicos pueden generar reflexiones y conocimientos sobre las alternativas productivas y democráticas de la sociedad. A mediano plazo pueden contribuir para generar capacidades tan importantes como el trabajo en equipo, la construcción de saber y de hacer y las herramientas concretas para organizarse democrática y productivamente. A largo plazo, sin duda, podrán fortalecer las prácticas de enseñanza de manera sistemática, el ambiente educativo y la participación democrática de la juventud. Hacemos hincapié, como habrán advertido los oyentes, en el tema de la democracia, en la educación, en la formación, en los valores que se deben transmitir. Más adelante el texto dice entonces que el sector cooperativo y mutual alberga a más de un tercio de la población nacional, compuesto por sus asociados y usuarios. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en Argentina, las cooperativas y mutuales cuentan con casi 28 millones de asociados, por los que son un importante dinamizador de las relaciones productivas y humanas en los territorios. Si el alcance en términos cuantitativos es un dato relevante, lo son también las potencialidades educativas y pedagógicas del cooperativismo y el mutualismo. La experiencia adquirida por el sector ha permitido estructurar enfoques sociopedagógicos que involucran activamente a los estudiantes en su proceso de construcción del conocimiento, generando estrategias pedagógicas para aprender en ambientes creativos e innovadores, tan importantes para el desarrollo del pensamiento investigativo en una sociedad que prospectivamente se piensa altamente productiva y desarrollada. Y este capítulo entonces termina diciendo que esos dispositivos para el trabajo del aula dialogan con los modelos educativos que piensan en la superación de prácticas de enseñanza rígidas, formas y contenidos que aún siguen siendo una realidad en las aulas y en la organización escolar, a pesar de las voces y esfuerzos para revertir la situación. La enseñanza del cooperativismo y el mutualismo permite promover contextos ricos y variados para desarrollar, construir y ampliar las capacidades de las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. Esta propuesta, con sus anexos, con toda su fundamentación, va a ser presentada a los candidatos que ocuparán, después de las elecciones de octubre, cargos legislativos y ejecutivos, en particular a los candidatos a presidentes de la Nación. El cooperativismo y el mutualismo están comprometidos en contribuir a que esto finalmente se lleve a la práctica. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Amigas, amigos, les damos la bienvenida, como es habitual, a este programa. Estamos transitando, como ustedes saben, el 10º año consecutivo. La novedad del día de hoy es que vamos a producir este programa, a darle la voz a este programa, Daniel Alvarenga y quien les habla. Y la razón es muy simple. Mariana Anzorena, que es la voz que nos distingue, la voz femenina, está atravesando, vamos a decirlo así con solemnidad, un proceso gripal producto de este invierno. Así que le deseamos pronta recuperación y lo más probable es que la semana que viene vuelva a estar aquí frente al micrófono. Otro de los enfermos es Ernesto Jorba, también de aquí de la producción. Varias bajas esta semana. Bien, tenemos un programa triste, alegre, preocupante, esperanzador, militante, sonoro. Preocupante porque a tan solo 2 semanas de realizarse las PASO en nuestro país, aún no sabemos a ciencia cierta si va a funcionar o no el software de la empresa que el Gobierno Nacional contrató por decreto para el escrutinio. Para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando, en unos minutos se va a acercar la licenciada en Comunicación Social, Beatriz Busaniche. Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, se mete hoy con 2 términos que esta semana sonaron muchísimo: pindonga y cuchuflito. Vamos a recordar a 2 escritores enormes, uno argentino, el otro cubano. El coterráneo es David Viñas, que este 28 de julio estaría cumpliendo 92 años si no se hubiese ido a polemizar, vaya uno a saber a dónde, el 10 de marzo de 2011. Grande David Viñas, realmente se lo extraña. Y el cubano es Roberto Fernández Retamar, que falleció hace una semana. Para recordarlo vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que Atilio Borón le realizó en 2014. Pero también vamos a tener las palabras de Atilio recordando hoy al autor de Felices los Normales. Desde el espacio de géneros, la compañera Marta Gaitán nos va a hablar de las 14th Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y del 9º Congreso Iberoamericano de Estudios de Género que comienzan esta semana. Vamos a refrescar la información sobre el primer Foro Federal de la Economía Cooperativa que ya está por comenzar en el Club Ferrocarril Oeste en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo Bitson, una empresa de la economía social y solidaria que ofrece servicios informáticos ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. La industria de los sistemas de software y servicios informáticos ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas. En ese marco, son numerosas las experiencias colectivas que eligen el modelo cooperativo para desarrollarse, ya que el cooperativismo y el software libre comparten ideas y conceptos. Como el software libre, el cooperativismo promueve formas de organización que potencian el trabajo colaborativo y mejoran los procesos de desarrollo, además de compartir los beneficios de manera solidaria. Hoy vamos a conocer la experiencia de la cooperativa de trabajo Bitson, una entidad que comenzó a proyectarse en el año 2013 y que formalmente se constituyó en marzo del 2014. Ahora su presidente, Leandro Colombo Viña, explica por qué los profesionales de la tecnología optaron por el modelo societario cooperativo. Varios de nosotros estamos vinculados a lo que es el movimiento del software libre, entonces participamos de distintos congresos y eventos que tenían que ver con tecnologías libres, y eso nos dio la posibilidad de conocer al movimiento cooperativo. Eso nos hizo cuestionarnos y decir, bueno, ¿es un SRL lo que nosotros queremos formar? Porque la verdad que una de las causas que nos molestaba y por eso queríamos tener algo más independiente era el hecho de decir, bueno, trabajo un montón de horas, hago un montón de cosas y simplemente no puedo decidir qué trabajo hacer y qué sé yo. Entonces había cierta inquietud en poder tener esa potestad. Y si bien siendo los dueños de la SRL lo íbamos a poder decidir, sabíamos que íbamos a poner a otros en esa situación. Bueno, en definitiva, cuando empezamos a conversar y entendimos que una cooperativa de trabajo también podía funcionar como una SRL, como una SA, que era exactamente lo mismo, solo que la diferencia principal es cómo se gestiona internamente, dijimos, bueno, este tiene que ser mi camino. Entonces, esa fue la decisión de por qué nos metimos en esta organización como cooperativa de trabajo. Bitson se especializa en dar soluciones a medida en cuanto a la implementación de sistemas de hardware y software, preferentemente libres. También a través de la investigación y la creatividad, la cooperativa diseña y desarrolla programas innovadores, como comenta el técnico superior en informática aplicada, Leandro Colombo Viña. Es una empresa de desarrollo de soluciones informáticas. Si bien el desarrollo de soluciones informáticas es algo bastante genérico, nos dedicamos principalmente a lo que son desarrollo de aplicaciones web y tenemos una fuerte pata en lo que es conocimiento del control de acceso. Trabajamos con molinetes, con acceso a estadios, a eventos, siempre hablando de la parte de solución tecnológica, no hacemos la parte del servicio, ¿no? Entre otro de los proyectos innovadores que está desarrollando la empresa solidaria de tecnología está Mopla. Se trata de un novedoso sistema de molinetes de acceso de plástico, desarmables y livianos. Estos dispositivos permiten controlar el flujo de acceso sin que estos se tengan que instalar de manera permanente. Es decir, estos molinetes se pueden utilizar en eventos y encuentros circunstanciales. Así lo explica Leandro Colombo Viña. Con este bagaje de conocimientos de control de accesos veíamos una problemática que existe para lo que son control de accesos para eventos efímeros como recitales, ferias y demás, que muchas veces se tiene la necesidad de controlar el acceso porque hay una entrada de por medio, se tiene que controlar el cupo de gente que accede. Lo que se hace es llevar los molinetes tradicionales que se sueltan en una plataforma, y eso es bastante engorroso de mover, y nosotros se nos ocurrió unos molinetes desarmables plásticos, y eso es lo que estamos hoy terminando de desarrollar. Ya tenemos los prototipos listos y estamos trabajando en la prueba directamente de campo. Con el acompañamiento financiero de los micro y mesocréditos que otorga el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la cooperativa de trabajo Bitson instaló su actual oficina. También utilizó estos fondos para poner en marcha el proyecto de producción de los prototipos de los molinetes de acceso. Ya en su etapa final de desarrollo, los molinetes serán puestos a la venta en el mes de septiembre de este año. Nosotros nos ocupamos de pedirle a los proveedores las piezas necesarias. Nosotros hemos desarrollado nuestro propio hardware de electrónica y, por lo tanto, también nuestro propio firmware, que es el software que corre adentro del hardware, ¿no? Y además, obviamente, la solución de control de acceso. Entonces, tenemos un panorama que podemos darle la solución integral al que lo requiera. Pero por ahora estamos trabajando exclusivamente en lo que es la venta. Integrados en la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC, los miembros de la cooperativa de trabajo Bitson sostienen que a través del modelo cooperativo se puede lograr el pleno desarrollo individual en asociación con otras personas. También están convencidos de que el cooperativismo promueve formas de organización que potencian el trabajo colaborativo y mejora los procesos de desarrollo. De este modo, reflexiona el presidente de Bitson, Leandro Colombo Viña, sobre la integración cooperativa. Bueno, entrar al movimiento cooperativo al principio es bastante confuso porque no sabes bien cómo moverte y seguís pensando en una lógica en la cual venís medio adoctrinado y acostumbrado, ¿no? Por suerte, una de las cosas que nosotros tuvimos siempre fue apertura de todos los actores del movimiento. Nosotros nos apoyamos mucho en la federación. El vincularse con otras cooperativas de trabajo de tecnología nos hizo sortear muchos obstáculos de manera sencilla, y algunos otros, bueno, no nos pudimos sortear, pero por lo menos sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces, la apertura que tenemos con el movimiento cooperativo en general es súper interesante, es súper rica, y bueno, ahora nosotros estamos participando más y haciendo más difusión de lo que es el modelo cooperativo, porque estamos convencidos que el modelo cooperativo es el que nos sirve como sociedad para poder tener laburos calificados, tener buenos retiros para cada uno de los asociados, que cada uno de los asociados esté involucrado en su trabajo y simplemente que no sea un empleado más que va a su trabajo y nada más. Creemos que eso hace que la gente esté mucho más comprometida y mucho más conforme. En este audio, el técnico superior en informática aplicada y presidente de la cooperativa de trabajo Bitson, Leandro Colombo Viña, analiza las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas argentinas en cuanto a la demanda de servicios tecnológicos. La situación económica actual hace que, por ejemplo, no podamos dar soluciones a lo que veníamos dando de soluciones inmediatamente, que son empresas pymes del mercado local, que bueno, hoy por hoy, con los costos que maneja el mercado de la tecnología, no pueden afrontar por ahí el desarrollo de una aplicación que les permitiría mejorar en su producción. Entonces, suelen quedar relegadas esas inversiones en tecnología en algunos lados. Entonces, terminamos abocándonos por ahí a responder necesidades en el mercado del exterior. Por eso digo que en este contexto en el que estamos viviendo, nosotros como empresa de tecnología estamos en una burbuja medio híbrida de tener esta conciencia social que nos propone también el modelo cooperativo, de ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo y de nuestros clientes locales, que obviamente no le podemos trasladar el valor que por ahí le puede trasladar a un cliente del exterior, y por otro lado la demanda constante de trabajo que hay en cuestiones de tecnología, ¿no? Soluciones informáticas, consultoría, desarrollos a medida, migraciones, soportes y mantenimiento de sistemas son algunos de los servicios que brinda la cooperativa de trabajo Bitson, integrada actualmente por 7 asociados. Como bien dice la gente de Bitson, sus oficinas están ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero las soluciones y los servicios que ofrecen están dirigidos tanto a nivel nacional como internacional. Así que, si quieres saber más sobre estos cooperativistas, basta con ingresar al sitio web, tome nota por favor, Bitson, Bit con B larga, ¿no? De Bit, bitson.com.ar, y allí verás sus servicios y productos. Les reitero por las dudas la dirección, muy simple, bitson.com.ar. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Teatro en el CCC. La obra se llama Trastorno y es la versión libre de Pompeyo Audivert de la obra El pasado de Florencio Sánchez. Dirección Pompeyo Audivert y Andrés Magnone. En el elenco, Pompeyo Audivert, Juan Manuel Correa, Pablo Díaz, Julieta Carrera, Fernando Cavie, Ivana Sacharsky y Fernando Naval. Se trata de una visión desaforada de la tragedia de Florencio Sánchez, donde la identidad fracturada es la piedra de toque de un drama metafísico existencial que, con humor ácido e implacable, va avanzando hacia una revelación final devastadora. Las funciones de Trastorno son los viernes y sábados a las 20, con entradas a 400 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Teatro para niñas en el CCC. Un hipo desafinado. Hola, soy Hipo. Y yo soy Tito. De la obra de títeres, Un hipo desafinado. ¿Qué días estamos? Los sábados y domingos a las 16 horas. ¿Y en dónde? En el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543. Hipo, no te olvides, en vacaciones de invierno... ¡Ah, sí! Vamos a estar con funciones de martes a domingos. ¡Los esperamos! Un hipo desafinado con entradas a 250 pesos puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. David Viña fue, sabemos, escritor e intelectual de fuste. Ante la pregunta de por qué dedicó su vida a esa profesión, él contestó. En alguna oportunidad, de esto hace años, me preguntaron que... Me pidieron una especie de definición de la literatura. Yo dije, mira, fundamentalmente mi punto de partida de la literatura es una especie de desquite, de venganza, la literatura como venganza. Es decir, no sé si esto se puede generalizar, me temo que sí. Las cosas que uno no ha podido hacer en la vida real las mete de una manera u otra en la literatura. Datos de David Viñas, que nació el 28 de julio de 1927 y falleció en 2011. Fue escritor y crítico literario, ensayista lúcido. Fue miembro fundador de la revista Contorno en 1953 junto a su hermano Ismael Viñas. Fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Su primera novela fue Cayó sobre su rostro. La temática histórico-social se hizo presente en Los dueños de la tierra, un clásico que hay que leer, que arranca allá por 1892 y prosigue en La pampa del siglo XX. A esta novela le siguieron Dar la cara, donde habla de la agresión y las humillaciones, en La semana trágica y Hombres de a caballo, que fue premiada por un jurado formado por Julio Cortázar, José Lezama Lima, Juan Marcé, Leopoldo Marechal y Mario Monteforte Toledo. En teatro, Sara Goldman, Maniobras, Dorrego, Lisandro, Tupac Amaru y sus ensayos, Literatura Argentina y Realidad Política, de Sarmiento a Cortázar, de los montoneros a los anarquistas y más, mucho más. Pero aprovechemos la oportunidad para escuchar este registro del propio David Viñas. En Buenos Aires y en la Argentina, los deseos han sido mutilados sistemáticamente. Esa acumulación de deseos no resueltos, no llevados a cabo, creo que definen a Buenos Aires, que es lo que tenemos más próximo, y a Argentina en general, como lugares de utopía. Durante la última dictadura cívico-militar argentina, recordemos que fue entre 1976 y 1983, Viñas estuvo exiliado en España y México. Sus hijos Lorenzo Ismael y María Adelaida están desaparecidos. Su última novela publicada fue Tartabul o Los últimos argentinos del siglo XX. Viñas la definía como una especie de requiem, una reactualización de Los siete locos de Roberto Arlt en la generación del Che. David Viñas confesó a regañadientes que le gustaría ser recordado por la irreverencia ante el poder actual. Como decía Vallejo y repetía Viñas, perdonen la tristeza. Edgardo, ¿lo conociste a Viñas? Sí, tuve el honor y el placer, porque Viñas colaboró con algunos de sus trabajos literarios, con nuestro sello editorial Desde la Gente. En su momento, el recordado y queridísimo Mario José Grabibker, que fue el primer director de ediciones desde la gente, lo vinculó a David Viñas, tuvimos varias charlas con él, y en más de una oportunidad lo escuchamos hablar de política, de literatura, y además, te digo, Daniel, lo veíamos frente a un ventanal de La Paz, que está en la esquina de nuestro Centro Cultural de la Cooperación, leyendo, marcando algunos textos y, podríamos decir, acariciando sus frondosos bigotes blancos, que eran realmente un sello distintivo. Era una bellísima persona. Por supuesto, de una personalidad muy fuerte, por momentos polémico, pero entrañable. Y lo extrañamos. Dicen que marcaba de punta a punta el diario La Nación, porque decía, hay que conocer al enemigo. Tal cual. A ver, Edgardo, ¿cómo cerrar musicalmente este momento en el que recordamos a David Viñas, sobre todo si tenemos en cuenta a que dicen que él escuchaba cero música? Bueno, Diego Fisherman escribió hace ya muchos años una serie de notas para la revista Radar, la revista de Página 12, bajo el nombre de Las 12 grandes revoluciones de la música. En la 11ª de esas notas, bajo el título Buenos Aires 1958, podemos leer. En 1958 transcurre la novela Dar la cara, de David Viñas. Allí aparecen como personajes León Rosichner y Leopoldo Torre Nilsson, disimulado con un seudónimo muy poco disimulador. Allí se muestra, según la solapa de la primera edición, de 1962, un ancho e inquietante mural de Buenos Aires. En una escena de ese mural, un personaje que está de levante mira a varios muchachos en una disquería. El rubito ese parecía enajenado con la canción de Eddie Pequenino y el otro jugueteaba abrazándose a un álbum de discos con las manos de Piazzolla en la tapa. Viñas describe un disco que en realidad en 1958 aún no había salido a la venta. Apenas un malentendido más. Sumemos entonces un malentendido más y escuchemos a Astor Piazzolla en 1957 con su octeto haciendo A Fuego Lento. E imaginemos a David Viñas cuando contaba con 30 años fumando y disfrutando, o no tratándose de Viñas, de ese disco. Thank you. Desde la gente, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente, como es habitual, y hoy con Daniel Alvarenga vamos a compartir este espacio del programa para compartir también las publicaciones, algunas de las muchas que recibimos regularmente. Tengo a la vista, como suele ocurrir con frecuencia, Familia Cooperativa, que es la revista de la cooperativa obrera, la gran cooperativa de consumo argentina. El editorial lleva por título Una propuesta argentina y dice que en los países que dieron vida a las cooperativas, sus asociados demostraban afectuosa admiración hacia los fundadores e incorporaron un culto festivo a la fecha fundacional de sus organizaciones solidarias. De allí que quienes en 1895 propiciaran la constitución de la Alianza Cooperativa Internacional hayan convocado a los delegados de diversas naciones europeas en el Crystal Palace de Londres, donde los británicos venían realizando anualmente su festival cooperativo. Con el tiempo, la adhesión a la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional de Cooperativas de los distintos continentes, llevó a consagrar un determinado día para que en una misma fecha en todo el mundo se demuestre la solidaridad de los cooperadores y la eficacia de su organización como medio de emancipación económica y garantía de paz universal. Y termino leyendo un parrafito más. Dice entonces este editorial de Familia Cooperativa. Fue así como en 1921, en su Congreso de Basilea, la Alianza resolvió establecer que el 6 de septiembre, a partir de 1923, se celebrase el Día Internacional de la Cooperación, aunque pocos años después, por razones climáticas del hemisferio norte, la fecha se trasladó al primer sábado de julio, oportunidad en que la ASI emite su tradicional mensaje, el que este año tiene como lema Cooperativas, por un trabajo digno en coincidencia con el centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Esta es la historia, la verdadera historia. Tengo una información que dice, así fue el megaevento de telecomunicaciones, energía, cooperativas y pymes. El encuentro, convocado por FECOSUR, CABACE, la CGE Metropolitana, junto a 13 entidades más, tuvo una masiva concurrencia de 400 asistentes que participaron de las conferencias y debates y una importante exposición de bienes y servicios. Y según indicaron desde la organización, el eslogan central de la jornada fue «La integración solidaria brinda nuevas oportunidades con inclusión y desarrollo sustentable». Y después hay una larga lista de participantes, entre la que figura un tal Edgardo Form. Sí, sí, tuve el gusto de participar. No es la primera vez, ya estuve en oportunidades anteriores. Y lo hice en mi doble carácter. Porque yo siempre, Daniel, llevo puestas dos camisetas. Una, la del Instituto Movilizador, entidad en la que me incorporé allá por 1970, el 16 de enero de ese año. Y más recientemente como vicepresidente primero de Cooperar. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Como es habitual, está con nosotros Ana Grondona. Y su reflexión de hoy, la columna que nos va a dedicar, no es precisamente una reflexión acerca del léxico, sino de algunas palabras, dos en particular, que se han puesto de moda gracias a, digamos, la impronta de la expresidenta de la Nación, que es una comunicadora muy eficaz para producir un revuelo en el ámbito de, particularmente, la Alianza Cambiemos. Ana, te escuchamos muy atentamente. Bueno, nunca pensé decir esto. Hoy voy a hablar de pindonga y cuchuflito. ¡Caramba! Sí, bueno, me parece que se generó una discusión a veces más interesante, a veces menos interesante, pero que trae otras cosas para seguir pensando. Y por ahí, hoy me tengo que excusar por adelantado con nuestros y nuestras oyentes, les va a parecer un poco lisérgica mi comentario, pero me parece que hay algo muy profundo alrededor de esto que se armó sobre, digámoslo en términos más académicos, las segundas marcas. Me parece que ahí aparecen dos cuestiones centrales para pensar una política económica y un proyecto económico, que siempre están sumamente interrelacionadas, que son la cuestión del consumo y la cuestión de la producción. Y se abordó el problema desde los dos ángulos, ¿no? Porque una respuesta relativamente reciente de Macri fue subrayar el carácter de las pymes que sostienen estas segundas marcas, lo cual es absolutamente imaginario porque, como sabemos, estas segundas marcas suelen estar vinculadas a primeras marcas que segmentan sus mercados o a los mismos supermercados. Es decir, en realidad tiene que ver con formas de segmentación del mercado, muy relacionadas con el modo de funcionamiento de este capitalismo postfordista, que efectivamente tiene formas de consumo para todos, ¿no? Hay una, a diferencia de lo que se había pensado para instancias previas del capitalismo, donde en general hablábamos de la cuestión del valor de cambio, ¿no? El dinero, el aspecto cuantitativo de cuánto cuesta una mercancía, en este capitalismo más contemporáneo es muy importante lo que se llama el valor de uso, la dimensión cualitativa de las mercancías, porque las mercancías son también signos de distinción que dicen quiénes somos, ¿no? Just do it. Entonces me pongo unas zapatillas de esa marca y soy una persona con ciertos rasgos y soy reconocida por otras personas con ciertos rasgos. La sociología ha estudiado esto con mucha profundidad y me parece que en lo que tenemos entonces acá es la reaparición por otros medios de lo que es un emblema, lo que fue un emblema del kirchnerismo y ahora sigue siendo un emblema para este nuevo frente de todos, que es la inclusión por el consumo, que es una formulación que parece muy banal, pero que hay que analizar en profundidad, que tiene sus tensiones y tiene sus problemas para quienes venimos de otras perspectivas políticas. La inclusión por el consumo es como asumir que hay algo de la ciudadanía, hay algo del reconocimiento, hay algo del ser parte de esta sociedad que tiene que ver con las formas de consumo. Y uno efectivamente observa, cualquier sociólogo, antropólogo que haya hecho estudio de campo, cualquiera que haya leído algo de eso en un periódico, en una revista o lo que sea, sabe que para los sectores más postergados, cuando hay un poquito de flujo de más de dinero, es importante poder acceder a los productos de primeras marcas. Digamos, si hay algo de la sensación de participación en el mercado y con eso de participación en la sociedad que no cabe desdeñar con un gesto, digamos, medio moralinesco. Y esto lo digo porque desde otras perspectivas, que por ahí en lo personal a mí me resuenan más, hemos sido muy críticos a lo que hemos llamado consumismo, ¿no? Entonces, que está mal en términos éticos esta forma de construir la identidad a partir de qué mercancía compro en el mercado, porque hay cosas más profundas que eso. Ahora, vivimos el capitalismo que vivimos y hay algunos que pueden tener ciertos consumos y otros que no. Lo que está planteando Cambiemos con esta salida tan virulenta frente a la declaración de Cristina Kirchner, que efectivamente toma esto como una pérdida de capacidad de los sectores populares de acceder a estas marcas, lo toma en su dimensión no solamente económica, sino también cultural, identitaria. Frente a eso, rápidamente todo el aparato mediático y tuitero de Cambiemos sale y lo que propone es una ética muy distinta, que es la ética del sacrificio. No, por un lado, digamos, desdeñando esto, diciendo, bueno, hay que valorar las marcas cuchuflito, cuando todos sabemos que ellos no consumen marcas cuchuflito, que en algunos casos tienen son realmente mucho peores que las primeras marcas en términos sanitarios y demás, de salud, de alimentación, etcétera. Pero, sin embargo, parecen aceptar que, bueno, cierta economía del sacrificio hace que todos tengamos que ceder un poco. Entonces, no es tan grave que los sectores más postergados deban ceder eso. Entonces, acá me parece que hay dos lógicas bien distintas que están en juego en esta campaña, que es un llamado a la ética del sacrificio, que tiene muchas resonancias culturales en la Argentina por la historia migratoria, entre otras cosas, ¿no? Esto de hacerse la América, esta cuestión del esfuerzo, qué sé yo. Y por otro lado, esta invitación a una democratización del consumo, que distingue, y esto es muy importante, entre los consumos suntuarios de las clases altas y los consumos de los sectores populares. Y habilita que los sectores populares deseen consumos que las clases altas le quieren vedar. Ahora, en realidad estos dos imaginarios, los que nos proponen una cierta democracia del sacrificio y los que nos proponen una democracia del consumo, nos plantean una, digamos, una universalización de eso que es siempre falsa. ¿Por qué? Porque no todos nos sacrificamos del mismo modo, y esto es obvio en la gestión Cambiemos. Los sectores más postergados han sido los más sacrificados. Basta ver los últimos números respecto del crecimiento de los precios de la canasta básica. Pero también es cierto que cuando, por el otro lado, el kirchnerismo, retomando cuestiones muy importantes del peronismo, nos invita a esto de la democratización del consumo, ese consumo también es diferencial, como lo fue en el kirchnerismo y como lo fue en el peronismo. Los sectores con más poder adquisitivo se iban a Miami, qué sé yo, y otros podían comprar unas galletitas de primera marca, y también hay una diferencia. A primera vista parecería más difícil de tolerar esta falta de equivalencia entre los sacrificios que esa falta de equivalencia entre los consumos, porque a primera vista uno diría, me molesta más que nos pidan sacrificios diferenciales y que los pobres tengan que sacrificar mucho, me molesta más eso que todos tengamos mejor acceso al consumo, aunque yo no pueda ir a Miami y simplemente pueda comprarme las mejores galletitas. Parecería peor que me pidan sacrificarme más, siendo que estoy más postergado. Pero no. Y esto es clave, me parece, para entender este momento político y cómo se está construyendo la campaña de Cambiemos. Hay una corriente de opinión que está muy estudiada, entre otros por el Observatorio Crítico de la Opinión Pública del CCC, que está impulsando algo que hace que sea intolerable el disfrute del otro, digamos, ¿no? Es como la exigencia a que el otro se sacrifique, y resulta muy muy poco soportable que el otro disfrute, ¿no? Entonces, sobre esa cuestión de pasiones que parecen psicológicas, pero que están muy arraigadas, se monta toda esta parafernalia discursiva del sacrificio, de un poquito más, ta, ta, ta, porque lo que secretamente están proponiéndonos es que nosotros nos vamos a sacrificar, pero que sepamos que hay otro que se va a sacrificar más que nosotros, ¿no? Y esa economía es muy poderosa. Por eso, para cerrar en esta, que ya les había advertido que estaba un poco lisérgica hoy, me parece que hay un elemento clave para pensar una contraofensiva cultural a ese imaginario, que es un movimiento que parece un poco desdibujado en este panorama electoral, que es el feminismo. Porque el feminismo lo que nos viene a decir es que todos podemos disfrutar, ¿no? Incluso esa posición en la sociedad que ha sido puesta en el lugar del no disfrute, digamos, del sacrificio, de no poder gozar libremente de su cuerpo y de su sexualidad, que sobre ella se construyeron tantas normativas, etcétera, y que se colocó en un lugar tan subalterno. Uno de los núcleos centrales de sentido del movimiento feminista es: podemos disfrutar, y nuestros cuerpos van a mostrar en la escena pública que el disfrute es posible. Entonces, para cerrar, me parece que hay una dimensión de esta batalla cultural que se está dando en estas elecciones, que son estos dos imaginarios, ¿no? El sacrificio inútil, pero que en esa inutilidad nos promete que el otro se puede sacrificar un poco más, y un horizonte que es distinto, que es el horizonte donde, aunque se distribuya de modo desigual, la promesa tiene que ver con el consumo y con una cosa sumamente importante para mí de la construcción imaginaria del peronismo, que es la vida es hoy. Hay algo de la temporalidad del presente que tiene que ser central en la política. Que nos pidan esfuerzo, sí, pero que no sean vanos y que a cambio nos dejen disfrutar un poquito. Y que no sean para siempre los sacrificios. Ana, como siempre brillante, vamos a tratar de viralizar esta reflexión tuya que me pareció excelentísima y más que oportuna. Y por supuesto nos vamos a volver a encontrar la semana que viene aquí mismo en este estudio. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Más teatro para niñas en el CCC. La obra Ya te encontraré. Hola, yo soy el sapo de la aldea Mini. Y tenía un secreto, se los quiero contar. ¿Qué estás diciendo? Ay, Teresita, no sabía que estabas acá. Es que les iba a contar un secreto. No. Si todos quieren conocer los secretos que se ocultan en la aldea Mini, tienen que venir a ver Ya te encontraré. Claro, en el Centro Cultural de la Cooperación. Que es en Avenida Corrientes, 1543. De martes a domingo. Estamos en las vacaciones de invierno a las 16 horas, pero lo que yo quiero contarles... Vengan todos, los esperamos. La van a pasar hermoso. Ya te encontraré. Autores y actores de Ya te encontraré, Daniel Casablanca, Guadalupe Berví, músico en escena, Ricardo Escalice, Dolores Usandinavas, Sombras de Arena, Alejandro Bustos, director Andrés Saade. Ya te encontraré, puede verse con entradas a 250 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Teatro en el CCC. La obra se llama Mientras se vuelan los campos y tiene dramaturgia de Raquel Albeniz. Los actores y actrices Connie Marino, Claudio Pasos, David Masajnik. La dirección de Paula Echevere y Raquel Albeniz. Una obra que cuenta desde hombres y mujeres que habitan las chacras. Hubo un tiempo de caballos, con sembrados, con ovejas, con gallineros ruidosos. Hoy no queda nada. La sequía se ha apoderado del futuro de las siembras y de toda forma de vida animal. El viento y el polvo lo arrasan todo. La tierra se vuela cansada del maltrato. Hay hombres y mujeres que no han podido evitar el apocalipsis. También están los que no han querido hacerlo. Si quieres saber más, sábados a las 22:30 con entradas a 400 pesos, Mientras se vuelan los campos, se puede ver en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El sábado pasado, a la tardecita, llegaba la muy triste noticia desde Cuba. Continúa la información. Cuba y Latinoamérica se visten de luto y lamentan el fallecimiento del insigne escritor y filósofo Roberto Fernández Retamar. El poeta e intelectual cubano Roberto Fernández Retamar falleció el sábado en la isla a los 89 años. Retamar obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1989, integró la Academia Cubana de la Lengua y fue miembro correspondiente de la Real Academia Española. Nosotros, los sobrevivientes. ¿A quiénes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la bala mía? La para mí en su corazón. ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo? Sus huesos quedando en los míos. Los ojos que le arrancaron viendo. Por la mirada de mi cara. Y la mano que no es su mano. Que no es ya tampoco la mía. Escribiendo palabras rotas. ¿Donde él no está en la sobrevida? El otro. Roberto Fernández Retamar. En 2014, Atilio Borón le preguntaba a Roberto Fernández Retamar. ¿Cómo se encuentra hoy la cultura latinoamericana? Pensando un poco en una reflexión tuya sobre qué significa hoy ser latinoamericano, qué significa eso hoy en un mundo donde las corrientes de la globalización y los fenómenos de hibridación cultural parecerían estar corroyendo todas las culturas del mundo. ¿Qué nos está pasando acá en América Latina? Sí, bueno, yo creo que hay un grupo de representantes de esa cultura que aceptan esa corrosión, pero el núcleo fundamental no la acepta, lo que no quiere decir, naturalmente, encerrarnos en nosotros mismos, que sería absurdo, ¿no? Pero existe un ser latinoamericano cuya defensa implica la defensa de la riqueza misma de la humanidad, ¿no? Frente a este fenómeno que unos llaman globalización, franceses prefieren llamar mundialización, etcétera, se ha ido produciendo, se viene produciendo muy lógicamente una actitud de rechazo, subrayando los caracteres específicamente nuestros, sin por eso abandonar el vínculo profundo con el resto de la humanidad. Tú sabes que en Cuba nosotros tenemos una devoción particular por José Martí y cada vez que podemos lo citamos. Y Martí ha dicho sobre esto cosas muy, muy profundas una y otra vez. Ha dicho, por ejemplo, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero que el tronco sea el de nuestras repúblicas. Ha dicho también patria es humanidad. Yo creo que estos son divisas irrenunciables para nosotros, ¿no? Es decir, que la defensa de nuestra identidad no implica naturalmente encerrarnos grotescamente en nosotros, sino por el contrario, defender esa humanidad que está también en nuestra patria, por así decirlo. Y también conociste a Roberto Fernández Retamar. Sí, sí, sí, tuve el gusto porque en 1992, año en que se cumplían los 500 años de lo que se llamaba institucionalmente el descubrimiento de América, pero que otros denominaron el encubrimiento de América, Roberto Fernández Retamar estuvo en nuestro país. Y por entonces, con Mario José Gravivker, director, como ya dije, de Ediciones Desde la Gente, compartimos gratos momentos con él. Uno fue una charla precisamente sobre el encubrimiento que dio en el Centro Cultural Recoleta cuando su director era Miguel Briante. Claro. Y después compartimos otras charlas más distendidas, menos formales, menos institucionales, entre otras en un restaurante donde se servía muy bien comida china, porque a Roberto le gustaba la comida china. Era un personaje maravilloso. Y nosotros, el Instituto, difundió un libro, un texto de él acerca de Calibán, Todo Calibán, que es todo un ensayo maravilloso de la dominación, del dominado, bueno, que tiene que ver con un texto clásico de William Shakespeare, La Tempestad. Muy bien, Edgardo, y estamos recordando a Roberto Fernández Retamar con palabras de otros, porque ¿qué dijo él alguna vez? Dijo Roberto Fernández Retamar: debo decir que tengo una desconfianza enorme sobre lo que un autor pueda decir de sí, trabado entre modestias y vanidades, que pueden ser los mismos, y sobre todo impedido insalvablemente de mirarse con los ojos con que los ven, y sobre todo lo verán, los otros, su testimonio solo puede tomarse con las mayores cautelas. Desautorizadas así las líneas que siguen, añadiré que quizás en el futuro, si algún ocioso quiere ocuparse de mis versos, descubrirá que, después de ilusionados pastiches, a mis 20 y tantos años, voluntariamente influido por la poesía inglesa, que en general conocí y sigo conociendo mal, pero así son las cosas, y especialmente por Eliot, que acaso conocía un poco menos mal, y queriendo salir de un ambiente poético enrarecido, di en buscar una poesía que se acercara a la conversación en su idioma, a lo inmediato en sus asuntos. Pero no fue sino hasta la Revolución Cubana, en 1959, que empecé a trabajar con ese idioma que había intuido, necesitado. La conmoción histórica y psicológica, ¿cómo podría ser de otro modo?, que ha sido, que está siendo este acontecimiento, y la violencia, la inmediatez de las cosas que me rodean, lo explican suficientemente. Lo que uno quisiera es que la poesía, en fin, sea leída como uno leyó la poesía, porque era la vida misma, incandescente. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a preguntarle al propio Atilio Borón quién fue Roberto Fernández Retamar. Bueno, Roberto Fernández Retamar realmente es un personaje absolutamente extraordinario. Yo tuve la inmensa fortuna de conocerlo hace muchos años. Fue uno de los intelectuales más agudos que yo he conocido en mi vida, y he conocido gente de gran nivel. Pero Roberto descollaba claramente, ¿no es cierto? Tenía además frases que eran como lanzazos. En un momento determinado estábamos hablando sobre el imperialismo y los críticos norteamericanos del imperialismo americano, ¿verdad? Y de repente me dice, mira, Noam Chomsky es en Las Casas del Imperio Americano. Está cumpliendo la función que Bartolomé de Las Casas cumplió en los inicios del Imperio Colonial Español en América. Y la verdad es que una frase de esa impresionante, que hablaba de la profundidad de su conocimiento histórico, su versatilidad, su conocimiento, además de las contribuciones más importantes del mundo. Era un hombre que dominaba muchos idiomas, inglés, francés, por supuesto portugués, español y probablemente algo también de alemán. Entonces conversar con él era realmente sentirse en una especie de, ¿cómo decir?, un paraíso en donde tenías la posibilidad de dialogar, intercambiar con uno de los grandes poetas que produjo el siglo XX. Y como muy bien dijo un amigo común nuestro, Aurelio Alonso, en su nota fúnebre sobre la muerte de Roberto, Roberto dice, no solamente fue el poeta de la revolución, sino que ha sido un hombre que revolucionó la poesía, ¿no? Y me parece que es justo verlo en esos términos, porque muchas veces se lo considera Roberto tan solo en su papel de intelectual revolucionario, que lo fue a carta cabal desde el principio hasta el final de su vida. Un hombre que siguió con la tarea extraordinaria que iniciara en Casa de las Américas nada menos que ahí de Santa María. Yo diría que la siguió y la potenció, ¿verdad? Pero al mismo tiempo fue un hombre que revolucionó la poesía en la lengua castellana, y me parece que ese mérito también debe ser reconocido como algo muy importante. Y era además un gran amigo de la Argentina, gran amigo. Escribió ese libro, Fervor de la Argentina, era un lector cuidadoso de todos nuestros clásicos, conocía muy bien a Borges, pero al dedillo te diría, conocía a Sarmiento, a Martínez Estrada, a Roberto Arlt, a Cortázar, por supuesto, Alberdi. Un hombre realmente con una formación absolutamente integral. Vamos cerrando este recuerdo para con Roberto Fernández Retamar, Silvio Rodríguez y el propio Retamar en Casa de las Américas. Felices los normales. Este poema está dedicado a la gran pintora hoy desaparecida, Antonia Eiris. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno. Y basta. Hoy me propongo fundar un partido de sueños.

organizaciones que son mayoritariamente de cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y de la economía popular. Se han venido haciendo varias reuniones, se está trabajando una propuesta de un programa de lo que estas diversas organizaciones piensan que tendría que ser una política pública hacia todo este sector en el futuro gobierno que suceda actual, debido también al estado bastante catastrófico en que se encuentran muchas de las cooperativas. Entonces, bueno, a partir de eso se está convocando este foro para discutir este programa y también para convocar a los candidatos de las fuerzas políticas, digamos, para que conozcan, digamos, esto que se ha venido trabajando. Rafael Kleckser, secretario general de la CETEP de la Capital Federal, expresó: es muy importante que las cooperativas en general y en particular las cooperativas de trabajo sean parte de un esquema de intención por parte del próximo gobierno. No podemos ser parte de desarrollo social en el sentido de que nos tiran un subsidio y con eso resolvemos todo. Silvia Díaz, que allá en 1983 fue candidata a vicepresidenta de la Nación, pero hoy es vicepresidenta de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, plantea las bases de esta convocatoria. La médula de la propuesta que estamos presentando al conjunto de los trabajadores, al conjunto de la sociedad y también a las fuerzas políticas, pasa por subrayar que nos consideramos trabajadores y que aspiramos a ser reconocidos como tales. No nos definimos fundamentalmente como hombres y mujeres necesitados de una asistencia social, sino como trabajadores que venimos ocupando un lugar destacado en la economía, tanto por lo que somos, representamos numéricamente, pero también por lo que producimos en bienes y servicios, porque hemos demostrado que somos capaces de defender las fuentes de trabajo. Las cooperativas no cierran, tampoco echamos, estamos en las malas, pero también, como lo hemos demostrado durante los 10 años anteriores e incluso durante estos 4 años tan desfavorables, somos capaces de seguir produciendo, innovando, incorporando tecnología, y lo que entendemos y aspiramos de las fuerzas políticas que se están presentando al próximo proceso electoral es que reconozcan esta realidad de que tanto en la creación de mercados populares como en la producción de nuestros servicios, como en la articulación de cadenas de producción, que lo estamos llevando adelante en la práctica con poco o ningún apoyo por parte del Estado, si esto somos capaces de hacer en medio de esta situación desfavorable, estamos seguros de que con una política pública adecuada, no con regalos, no pedimos que nos regalen nada, pedimos políticas públicas que en materia de crédito, por ejemplo, con tasas blandas, o en materia de capital de trabajo, en materia de tecnología, nos ayuden a seguirnos desarrollando, a adquirir escala, y a poder entonces contribuir decididamente a la construcción de un modelo económico solidario y a la vez eficiente, que esté al servicio del conjunto de la población argentina. Este es el nudo de lo que venimos a plantear, que después se expresa en una serie de reivindicaciones concretas. Este encuentro está comenzando ahora, precisamente a las 10 de la mañana, en el Club Ferrocarril Oeste, Martín de Gainza 250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que sesionará hasta las 6 de la tarde. Y hacia allá nos estamos yendo ahora cuando finalice el programa. Primer Foro Federal de la Economía Cooperativa Autogestionada y Popular. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Títeres y espectáculos para niñas en el CCC. Martino Goma Espuma. No quiero grabar nada. Dale, Martino, tenés que decirlo. Bueno, ok. Si quieren venir a verme. No, así no. Algo más lindo. Y decilo vos. Bueno, empiezo yo y después seguís vos. Bueno, dale. Hola, soy Cobín. Y vamos a estar con Martino Goma Espuma de martes a domingo de la primera semana de vacaciones de invierno a las 15:30. ¿Ves? Lo dijiste mal. Bueno, 15:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Los esperamos a todos? Sí, los esperamos. Al final lo dije todo yo. Chau. En Martino Goma Espuma hay títeres y animación multimedia. La obra obtuvo el Premio Nacional de Títeres Javier Villafañe en 2018 como mejor espectáculo unipersonal de títeres para niños y niñas y la mejor realización multimedia. Martino Goma Espuma puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación con entradas a 250 pesos. El CCC está en la Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. En la columna de géneros de esta semana nos hemos comunicado y ya está en línea para conversar con nosotras la doctora en ciencias sociales y humanas, licenciada y profesora en historia, Inés Pérez. Nos va a contar sobre las 14 Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y el 9º Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, que comienzan el próximo 29 de julio en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El encuentro es sobre estudios de género e historia de las mujeres, con más tradición en nuestra región en habla hispana. Hola Inés, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias por el llamado. Por favor, es más que interesante contarle a las les oyentes de la columna de género sobre esta nueva edición, un evento que tiene por objetivo dar debate a los problemas y abordar las distintas disciplinas de ciencias sociales y humanas para contribuir a la construcción de saberes alternativos tendientes a modificar las condiciones de desigualdad y opresión de género, clase, raza, religión, edad y orientación sexual. Así lo describe, si uno ingresa allí a la página de estas Jornadas Nacionales de Historia de Mujeres y el Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Contanos un poco sobre, primero, quiénes organizan y cómo nace este congreso, que vemos allí que son grupos de estudios. Y bueno, y luego sobre esta temática de intersecciones. Sí, el congreso es un congreso que tiene mucha tradición en nuestro país. Uh-huh. Es, como vos decías en la presentación, es la 14ª edición y es un congreso que se hace cada 2 años. Es decir, que se hace desde hace alrededor de 30 años. Y tiene, bueno, esta tradición de ir pasando de sede en sede. Esta es la primera vez que se hace en Mar del Plata, pero como el Congreso tiene un carácter federal, va circulando por distintas universidades, se ha hecho en Córdoba, la última edición fue en Buenos Aires, también se hizo en Neuquén, en San Juan, en fin, ha ido en Rosario, ha ido variando la sede. Y con la sede va variando también el grupo que lo organiza. Esta vez nos tocó a nosotras, que somos el grupo de estudios sobre familia, género y subjetividad desde la Universidad Nacional de Mar del Plata. Uh-huh. Y decidimos tomar este tema de las intersecciones para dar cuenta de cómo justamente se articulan distintas dimensiones de la desigualdad, que tienen que ver, ¿no?, con cómo el género se construye también a partir de esas intersecciones, con la clase, con los procesos de racialización, con el origen migratorio, con la generación, la edad, en fin, con la sexualidad, para dar cuenta de que justamente es un proceso complejo y que las opresiones no se resuelven o no podrían pensar, si pensaran de manera más simple, terminaríamos seguramente reforzándolas. Claro, totalmente. Vemos aquí en el programa que sos parte justamente del comité organizador, pero hay un comité científico, ese sí es permanente para el trabajo de todos los años. No, tampoco. El comité científico se invita en cada una de las ediciones y también en ese sentido va variando. Por supuesto, hay algunas personas que son referentes en el campo que siempre están. Claro. Pero en general también va cambiando. Sí, veíamos que es el día, comienza el día 29, 30, 31, primero, con distintas mesas redondas, pero también conferencias, además del acto de apertura, y muestras también, donde una es en nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sí, efectivamente. El Congreso tiene una agenda muy variada. Recibimos alrededor de 100 mesas temáticas. Esas son mesas específicas sobre temas, problemáticas que a las investigadoras o les investigadores les interesa abordar. Pero a eso le sumamos, como vos bien decías, hay una conferencia que es la conferencia de apertura, varias mesas temáticas que son también sobre algunas temáticas que a nosotras nos interesaba poner en discusión, como género y trabajo, género y tecnologías reproductivas, masculinidades, infancias, estudios visuales y feminismos en América Latina. Uh-huh. Y a su vez, como vos bien decías también, tenemos una agenda cultural, que es una novedad que introdujimos en este congreso y que implica también muestras. Hay muestras que van a ser dentro de la universidad, de fotos, también de, bueno, distintas obras plásticas, de arte plástico. Después también va a haber obras de teatro, obras de títeres, hay juegos. Y hay efectivamente en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos algunas actividades. Hay una muestra, está la presentación también el mismo lunes 29 del Archivo de la Memoria Trans, que es un archivo uh-huh. que viene de la provincia de Santa Fe y que se va a presentar también en el marco de las jornadas. Bien, justamente veíamos acá en el acto de cierre la temática los feminismos frente a los avances neoliberales de la región, políticas, experiencias, movimientos y estados. Y aprovechando también tu especialidad en feminismos, en historia del trabajo, en estudios de género relacionados a eso, nos gustaría saber cómo hoy están aportando nuevos agentes a este debate y cómo se están analizando estas nuevas formas del neoliberalismo para las problemáticas de género y diversidad. Bueno, claro, el neoliberalismo es un contexto muy adverso para muchas mujeres y para muchas personas no binarias, digamos, uh-huh. No binarias también para las diversidades en general. ¿Y por qué es adverso? Porque en general las personas vulnerables son las que pagan las crisis, digamos, ¿no? Y esto uh-huh. esto es algo sabido. Y además da lugar en general a una intensificación de las violencias, sobre todo de la violencia de género. Entonces es un contexto particularmente adverso y es por eso que pensamos en armar una... Bueno, que el panel de cierre fuera sobre esta temática. Y esto que vos decías en relación a los nuevos sujetos que intervienen en estos debates me parece un pie magnífico para decir otra cosa de nuestro Congreso, que es una especificidad que buscamos darle. En todas las mesas redondas va a haber no solamente personas que vienen del mundo académico, sino también personas que vienen del activismo, de la militancia, que están en distintos espacios y que van a contar también o que van a abordar las preguntas que pensamos que eran interesantes a partir de sus trayectorias, de sus conocimientos, de sus posicionamientos políticos, porque la academia también es un sitio político. Y también en este sentido pensamos en que en todos los paneles hubiera personas no solamente cis, sino también trans, personas no binarias, como para dar cuenta de la diversidad y de la diversidad de posiciones en relación a estas temáticas. Esa era la tercera pregunta que tenía pensada, que por supuesto daba por sentado de que no era un encuentro cerrado solamente a investigadoras y doctoras del CONICET y historiadoras. Y también pensaba esto, ¿no? Que cada año a muchas mujeres les cuesta más, justamente por estas crisis económicas a las que nos somete el neoliberalismo, llegarse a encuentros tan interesantes como estos, a espacios de debate, de puestas en común. Y en ese sentido pensaba si tenemos alguna página, tenemos la posibilidad de quien quiera se entere a partir de este momento, de esta jornada, de ver las intervenciones o las presentaciones o los paneles, aunque sea principales. Vamos a hacer una serie de entrevistas, ¿no? No creemos que podamos, que dispongamos de los medios para hacer transmisiones online, en streaming, que sería algo interesante, claro, para hacer realmente. Tiene su costo también. Sí, pero tiene sus costos, exactamente. Lo que sí vamos a hacer son entrevistas, la mayor parte de esas entrevistas van a salir por el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ahí también la universidad tiene un canal que se puede visitar online, y contenidos que se pueden ver de esa manera. Lo que sí pueden consultar también es el programa que está en la página de las jornadas, y también quienes puedan venir o quienes quieran, quienes estén interesados o interesadas en el programa, pueden acceder a una aplicación que se baja en el teléfono y a partir de la que se pueden consultar todas las actividades que hay por día. Esa aplicación se baja de una página que es JNHM, Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres, jnhm.online. Pero muy bien, más que pasada la invitación, están a tiempo todavía de inscribirse y de llegarse allí a la ciudad de Mar del Plata. Y Inés, nos queda agradecerte por esta entrevista y seguramente vamos a estar charlando una vez pasadas las jornadas para poder nutrirnos de todo lo rico que allí suceda y que nos pueda servir a quienes nos interesan. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la promoción de esta actividad. Por favor, nos vamos con Mailén Cubilla, primera bandoneonista de Mar del Plata, quien va a estar también ahí en el acto de presentación. Yeah. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Estamos a muy poquitos días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Y hay un tema, vamos a decir un fantasma, que preocupa, que recorre muchas cabezas de la ciudadanía democrática, acerca del riesgo de alguna manipulación de los resultados. Nosotros nos hacemos eco también, por lo menos de esa preocupación, y vamos a conversar con alguien que sabe, y sabe a fondo, y la vamos a presentar. Es una invitada especial que está en nuestro estudio, Beatriz Busaniche, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Ella es magíster en Propiedad Intelectual de Flaxo y candidata al doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo. El currículum continúa, pero en aras de la brevedad, sobre todo para escucharla a ella, le vamos a preguntar qué nos puede decir al respecto, porque hay temor de riesgos de que finalmente el resultado no sea el resultado que refleje la voluntad de la ciudadanía. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, varias cosas. Primero, cómo llegamos nosotros a este trabajo. Yo además agrego que es justo lo que tiene que ver con la tecnología y los derechos civiles y políticos. Soy presidente de la Fundación Vía Libre, que es una organización que trabaja desde hace 19 años en la intersección de derechos humanos, derechos fundamentales y la incorporación de tecnologías. Es a partir de ese trabajo que nosotros, desde hace más o menos 15 años aproximadamente, venimos alertando sobre los riesgos que hay en la incorporación de distintos tipos de tecnologías en los procesos electorales y el impacto que esto puede tener sobre los derechos electorales de la ciudadanía, que están dentro del paquete de derechos civiles y políticos. Dicho esto, nosotros dimos una dura batalla contra la iniciativa oficialista de imponer voto electrónico para las elecciones. Estamos muy felices a esta altura de haber podido frenar la incorporación de voto electrónico, porque ahí sí que estaríamos en una situación de un riesgo muy grande. Dicho esto, y como para poner las notas de preocupación, pero también de tranquilidad, lo único que nosotros en este momento estamos viendo con gran preocupación, sin ánimo de minimizarlo, es el escrutinio provisorio. Ajá. Que es donde el Poder Ejecutivo tiene su competencia, estrictamente ahí, y que es donde se ha incorporado una novedad tecnológica, que es la transmisión de los telegramas del escrutinio provisorio desde las escuelas. En principio, lo que es la documentación legal de la mesa, las actas y los certificados de escrutinio que cada fiscal se lleva y que después queda en poder de los partidos políticos y que es el documento legal que sirve para litigar una mesa en el escrutinio definitivo, que es, recordemos, el único que tiene valor legal, eso está a resguardo. Eso logramos protegerlo frenando la reforma electoral, logramos mantenerlo a resguardo. La única parte que está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, que es el escrutinio provisorio, la parte informativa, es decir, los telegramas, sí se van a informatizar y se va a informatizar de una forma cuanto menos oscura, muy dudosa y sobre todo muy irresponsable. Ah, bueno, esto merece detenerse un poquito para explicarle a nuestros oyentes cuál es el motivo de la preocupación. Acá hay una preocupación mayúscula, ¿por qué? Primero porque se está haciendo algo que está bien. La acordada de la Corte, de la Cámara Nacional Electoral de 2017, después de las PASO de 2017, que tuvieron un problema en la transmisión de resultados, manda al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios para mejorar la transmisión de resultados. Esto, por ejemplo, se hizo en la provincia de Santa Fe con todo éxito en las elecciones provinciales. Lo llevó adelante el Estado santafesino con apoyo de las universidades públicas, Universidad del Litoral, Universidad de Rosario, mi alma mater, y funcionó perfectamente bien. El problema aquí es que se está haciendo un proceso Cuando digo oscuro, lo digo en términos de los procesos de contratación de la empresa a la cual se le delegó la tarea. Hubo dos procesos de compra, uno una compra directa de un desarrollo de software y uno una compulsa de precios en la cual la empresa contratada calificó última en la evaluación técnica. Y sin embargo fue la contratada porque fue la que ofertó el menor precio, es decir, se priorizó el ahorro de algún dinero por encima de garantizar la calidad del proceso electoral, del escrutinio provisorio. La primera cuestión, que fue una compra directa, ambas transacciones el Estado las hizo con la misma empresa. Se trata de la empresa de origen venezolano Smartmatic. Es una empresa que tiene su sede en un paraíso fiscal, en Curazao, que tiene múltiples subsidiarias en Barbados, en una serie de paraísos fiscales. Tiene más subsidiarias como empresa que elecciones realizadas en el mundo. Es muy difícil trazar la ruta de sus finanzas, porque hay infinidad de subsidiarias. Hay un mapa que hemos hecho, que publicamos en internet, sobre las subsidiarias de esta empresa, que es abrumador. Pero digamos que en términos de antecedentes, que es lo que uno tiene que evaluar a la hora de otorgarle a una empresa la tal responsabilidad, esta empresa viene con más prontuario que currículum. Caramba. Esta empresa hizo las elecciones del Salvador el año pasado, prestó un servicio similar al que va a prestar aquí y dio por ganador en el escrutinio provisorio a alguien que fue desmentido luego y que no ganó en el escrutinio definitivo en las elecciones del Salvador. Es decir, un error grave contra la legitimidad, que luego la empresa salió a pedir disculpas, dijo que había sido un error humano en la programación, bla, bla, bla. Un errorcito, casi nada. Un errorcito, gravísimo, que dio por ganador a alguien que no era. Esta empresa también, y esto lo presentó como su antecedente mayor, llevó adelante las elecciones presidenciales de Filipinas en el 2017, elecciones que están todavía en contienda judicial y que derivaron con la acusación penal de tres ejecutivos de la firma que salieron raudamente huyendo de Filipinas y que pasaron a engrosar la lista de personajes buscados por Interpol a nivel internacional. Un papelón de fuste realizaron en la elección en la región de Lombardía, en la cual implementaron un sistema de voto electrónico en Italia. Y en Bélgica, por ejemplo, donde también se la contrató para ofrecer servicios electorales, incumplió completamente el contrato y el gobierno belga le revocó su licencia para operar en Bélgica. Estos son los antecedentes que trae la empresa. Amén de una pequeña contradicción, vamos a decirlo en estos términos, de narrar el origen de la empresa. La empresa nace en Venezuela y es la empresa que arbitró el sistema de voto electrónico y de identificación de votantes y todo el sistema electoral de Venezuela de 2004 a esta parte, incluyendo una salida muy escandalosa de los ejecutivos de Venezuela. Son ejecutivos venezolanos que ahora están radicados en Londres. Huyeron de Venezuela denunciando que su sistema había sido manipulado en la elección para el constituyente de 2017. Ellos son los prestadores del sistema de voto electrónico de Venezuela desde el año 2004. Es decir, el gobierno de Mauricio Macri, gran detractor de la democracia venezolana, está contratando a la empresa que ha sostenido el sistema electoral de Venezuela desde 2004 prácticamente a esta parte. En este caso, entonces, no hay animadversión hacia la empresa por provenir de Venezuela, sino que hay, evidentemente, alguna simpatía. La empresa, nuestra hipótesis, que obviamente como toda hipótesis debería ser corroborada, nosotros la tenemos en instancia de hipótesis, es que la empresa sale de Venezuela en 2017 porque sus vínculos con el gobierno de Maduro le estaba trayendo mala prensa en su intento de penetrar mercados internacionales. Es decir, si vos querés vender en los Estados Unidos, si vos querés vender en Italia, si vos querés vender en Bélgica, querés vender en otros países, que tu único antecedente sea haber sido la empresa afín, aliada al chavismo, no parece ser la mejor credencial. Claro. De hecho, yo he estado comentando, he tenido muchas conversaciones con ciudadanos venezolanos que se han venido a vivir a la Argentina, muy críticos del gobierno de Venezuela, que se agarran la cabeza porque venían a la Argentina confiando en una derecha moderna, como se presentó internacionalmente Mauricio Macri, y ven ahora que Mauricio Macri está poniendo en manos de esta empresa todo, y ellos saben o desconfían de esta empresa, y bueno, se están agarrando la cabeza, me dicen, ¿cómo es Marmatic? ¿Cómo? ¿El presidente no sabe cómo es? Bueno, mi hipótesis es que sí sabe. Seguramente que sabe, y por algo los contrataron. Digamos, aquí hay una respuesta que no es nuestra, que es de Hugo Alconada Mon, en su libro La Raíz. Alconada Mon menciona esta empresa y menciona accionistas argentinos de esta empresa, porque por supuesto esta empresa ha hecho capitalización y tiene accionistas, y también tiene accionistas argentinos, que aparentemente, y esto lo dice Alconada Mon en su libro, es decir, no, esa es mi fuente. Veremos cuál es la fuente de Alconada Mon, pero yo cito a un periodista que, bueno, es bastante respetado por su... y que no suele tirar verdura si no la tiene chequeada. No, está en un diario muy serio, fundado por Bartolomé Mitre, casi a fines del siglo XIX. Bueno, tengo mis discrepancias también con algunas cosas, pero en particular este periodista me merece bastante respeto. Y él dice que hubo fondos de campaña pagados por accionistas argentinos de esta empresa y que de alguna forma las contrataciones serían una forma de devolver favores. Así lo plantea Alconada, yo no lo sé. Esa es la empresa contratada, Smartmatic, es una firma a la que se le contrató el desarrollo de un software, el software para la transmisión de resultados y el desarrollo del sistema para el conteo provisorio de los votos. Según la acordada de la Cámara Nacional Electoral, que establece las reglas de estas transacciones, ese software debería haber sido entregado a la justicia y luego, inmediatamente, a través de la justicia, a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, para que pudieran auditarlo, como mínimo, 30 días antes de las elecciones. Estamos pasados de ese lapso ya ampliamente y la empresa dijo este sábado que el software no está terminado y que estará terminado recién en 2 semanas. Casi al borde. No hay tiempo para verificar. No solo no hay tiempo para verificar, sino que cuando se le consultó a Adrián Pérez, responsable político parcial, porque el gran responsable político es Rogelio Frigerio, ministro del Interior, no quitemos las tintas de donde hay que ponerlas. Así es. Adrián Pérez, frente a los partidos políticos, este sábado dijo que el software se iba a entregar en 2 semanas. Ante ese requerimiento de, bueno, ¿qué hacemos si un partido político encuentra problemas, encuentra fallas? Dijo, la justicia dispondrá. O sea, parten del supuesto de judicializar algo que ya en estos términos y ya con lo que está ocurriendo podría ser causal de revocatoria de contrato. Bueno, esto indudablemente enciende una señal de alarma, ¿no es cierto? Ahora, si esto finalmente avanza, llega el día de las PASO, ¿qué deberían hacer los fiscales, los responsables de verificar que todo sea transparente, que se respete la voluntad ciudadana? Acá hay que recordar siempre que lo que vale legalmente, o sea, lo que define quién se va a sentar en cada silla y quién no, es el escrutinio definitivo. Correcto. Entonces, los ojos de los fiscales tienen que estar puestos ahí, de manera central. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a producir los documentos legales. El acta de escrutinio es lo que cada fiscal de cada partido político tiene que asegurarse que esté firmado por sus colegas fiscales, por las autoridades de mesa, y ese es el documento que hay que llevarse, que un fiscal no debe irse de la escuela sin eso. No vale foto, no vale fotocopia, no vale nada de eso. Vale el papel original. Firmado por la autoridad de mesa. Publicado por la autoridad de mesa y los colegas fiscales. Perfecto. Eso que todos hemos hecho de firmame, te firmo, y nos vamos todos contentos, cada quien seguro de que ha custodiado los votos en esa mesa. Ese es el documento legal, eso está resguardado y eso cada fiscal tiene que custodiarlo. Ahora bien, la integridad de la elección está a resguardo de eso. Pero lo que sí está en riesgo, severo, muy severo, no es la integridad de la elección, sino que es algo que tiene casi el mismo valor, que es la legitimidad de la elección. Ajá, ¿y esto cómo sería? Porque no solo hay que ganar la elección, sino que la sociedad entera tiene que estar convencida de que esa persona que ganó, ganó, y quien perdió tiene que estar convencido de que efectivamente perdió. Cualquier ataque a la legitimidad de la elección es un ataque al sistema democrático que se basa fundamentalmente en la construcción de confianza pública. Si el ciudadano se va a dormir, como pasó en El Salvador, pensando que ganó el candidato A, y 10 o 15 días más tarde le dice, no, mira, el candidato A no ganó, ganó el B. ¿Quién le hace creer a ese ciudadano que esa elección ha sido limpia y transparente? Lo mismo podría pasar si los márgenes fueran más chicos de lo que se espera que sean. Si vos tenés, que todas las encuestas te están dando que un candidato tiene 7, 8 puntos, 9 por arriba de otro candidato y resulta que después la brecha es de 2 puntos, tanto la reacción de los mercados, como tanto se habla de la sensibilidad de los mercados y ese tipo de cosas, es distinta. Sobre todo en una elección como la PASO, en la cual es más un termómetro en el agua que una elección definitiva. Entonces, la legitimidad es lo que hay que cuidar acá. Y el problema es que esta empresa está metiendo mano ahí, en la instancia informativa. ¿Qué escenarios están barajando? Primero, nuestro primer escenario siempre es, antes de pensar en la malicia, pensar en la torpeza. El software que están haciendo está atado con alambres. Los simulacros fallaron estrepitosamente, todos bueno, ellos. Bueno, eso es un dato para preocuparse más todavía. Es un dato para preocuparse que puede ser atribuido a la torpeza, a la incapacidad, al deseo de tener una rentabilidad abrumadora. Sabemos, por ejemplo, que el software fue tercerizado, que la propia empresa contrató y contrató, tercerizó el desarrollo en quién sabe quién, con contratos de no divulgación y cosas por el estilo. Entonces, una hipótesis es que el sistema ande mal. Y eso podría disparar el plan de contingencia. El plan de contingencia es que la transmisión se haga desde las oficinas de correos como se hizo históricamente. Si el plan de contingencia funciona, bueno, podemos tener un resguardo ahí. La segunda hipótesis es que haya algún intento de manipular a la opinión pública. Es decir, ya estamos avanzando hacia una hipótesis de malicia, en la cual quien sea, no sabemos quién, pero esto está a cargo, esto es responsabilidad política del Poder Ejecutivo, haga que se carguen menos telegramas de los que se pueden llegar a cargar. Sabemos que un escrutinio provisorio nunca se termina de cargar todo, siempre se cierra en 98, 97, pero con una tendencia ya clara. Claro, ahí ya no hay duda de las tendencias. El punto es que, porque total todo se va a contar en el definitivo, el punto es que si uno tiene la capacidad de arbitrar los medios para que determinados distritos queden en ese 3 o 4% que no se va a cargar, eso puede desbalancear la información y tener un sesgo de información, que es provincia de Santa Fe, que no te cargue en Rosario. Casi nada. O que no te carguen determinadas zonas muy populosas de Rosario. Digo, para no dar siempre el ejemplo de La Matanza. Digo, en el interior también pasa, las elecciones en Santa Fe, uno mira las elecciones de Santa Fe, yo, bueno, tengo el hábito porque vengo de allá. Y uno mira y dice, bueno, ¿entró Rosario ya o no entró Rosario? Esa es la pregunta que se hacen todos a las 11 de la noche. Es la clave. Es como, ¿entra Rosario o no entra Rosario? Que es lo que te define finalmente. Bueno, es un poco La Matanza y los distritos tan populosos de la provincia de Buenos Aires que si vos ganas ahí por un amplio margen, es muy difícil que te puedan arrebatar un distrito como la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, si vos tenés los medios para que en ese 4 o 5% de cosas que no se terminan de cargar, justo casualmente sean votos que no te convienen, puede que te vayas a dormir con un dato que refleje o una brecha menor entre un candidato y otro, o un candidato que ganó y otro que no era. O sea, y después la tapa es ¿quién te cambia la tapa del diario del lunes? Ese es el asunto. Instala un resultado y después anda a corregirlo. La Cámara Nacional Electoral está al tanto de todo esto. Ajá. Los apoderados de los partidos políticos también están al tanto de todo esto. Han hecho sendas presentaciones y quiero hacer una aclaración. Aquí Adrián Pérez lo escuché hablar a los medios de comunicación diciendo que esto es el PJ tratando de embarrar la cancha. Si bien hay que acreditar que Jorge Landó, histórico apoderado del PJ, ha estado poniendo el ojo sobre esto desde el verano, muy correctamente, digámoslo. No estoy atribuyendo credibilidad a las declaraciones de Pérez, simplemente estoy diciendo, los apoderados de los grandes partidos están preocupados, en particular el PJ, que es el que tiene claramente una posibilidad de disputar el poder en esta elección seriamente, pero no es solo el apoderado del PJ. Ya se han hecho sendas presentaciones por parte de los apoderados de Consenso Federal, la gente de La Baña, han acompañado presentaciones, la gente del Frente de Izquierda ha acompañado presentaciones. Sabemos que la gente de José Luis Espert también está al tanto y están siguiendo con preocupación este tema. No sé si han hecho alguna presentación formal o no, no estoy en contacto con ellos como para corroborarlo, pero sé fehacientemente que están preocupados por el tema, que el mismo José Luis Espert ha estado informándose personalmente sobre la situación. Es decir, en el amplio espectro de los partidos de oposición hay preocupación sobre la protección de la legitimidad de la elección. Ese es un dato muy importante porque constituye una verdadera auditoría del buen proceso de recuento y de información definitiva. Digamos todo, aquí el sistema electoral argentino es muy robusto. Las elecciones, todos los que hemos estado en mesas en las elecciones sabemos que eso que presenta al imaginario público de pleitos, de armas sobre la mesa, de mafia, no es cierto. Yo he sido fiscal de partidos políticos y he tenido una relación de camaradería absoluta con fiscales de otros partidos políticos. Nos hemos cuidado las boletas mutuamente. Recuerdo yo una vez, yo siempre trato de ir de voluntaria en general a partidos chicos, que son los que menos capacidad tienen de, no por afiliación, no tengo afiliación directa con ninguno, pero siempre me gusta ir a colaborar en esto, me parece un deber. Pero a lo que voy es a que hay mucha camaradería. No ha habido, a lo largo de la historia democrática, desde el 83 a esta parte, ninguna denuncia sólida, real, de fraude. No hay ningún presidente que haya asumido con un cuestionamiento. Y lo único que hemos visto, y en esto sí voy a ser muy crítica, es un intento de deslegitimar los procesos electorales por parte de aquellos que están interesados en cambiar el sistema para ponerle voto electrónico. Cierto. Y esto lo hemos visto en la provincia de Santa Fe, lo hemos visto en la provincia de Salta, lo hemos visto en la provincia de Córdoba, lo hemos visto en elecciones nacionales, lo vemos todavía el día de hoy. El otro día la gobernadora Vidal dijo en el programa, en su diálogo mano a mano con Luis Novarecio, que había que poner voto electrónico. Siguen insistiendo con algo que va a contramano del conocimiento académico, de los países del primer mundo, de los países desarrollados, y no sabemos por qué. Más allá de ese intento de deslegitimar el proceso llamándolo arcaico, demodé, retrógrado, el sistema electoral argentino es robusto y merece la mayor de las confianzas. Por eso hay que cuidarlo. Bueno, nos quedamos con esto último porque es alentador, nos da tranquilidad, sin perjuicio de lo cual les recomendamos entonces a los fiscales de todos, absolutamente todos los partidos, que no se vayan del lugar del escrutinio sin llevarse el certificado firmado por la autoridad de mesa. Y esperemos que efectivamente esta robustez del sistema electoral argentino se confirme en las PASO y más aún el 27 de octubre en las elecciones presidenciales. Beatriz Busaniche, has sido absolutamente clara, didáctica, precisa. Esperemos que nuestros oyentes tomen debida nota de tus recomendaciones y que además lo difundan y lo compartan. Te agradecemos enormemente esta presencia que nos ayuda mucho a clarificar a nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes y a nosotros nos ayuda también porque es un trabajo de hormiga tratar de echar luz cuando hay una campaña deliberada por deslegitimar el proceso electoral. Las elecciones limpias, transparentes, son un derecho de toda la ciudadanía y está en nosotras, la ciudadanía, defender la transparencia de nuestro proceso electoral. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a vos nuevamente. Asumimos este compromiso y les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente y aprendido mucho con Beatriz Busaniche, que entre otras cosas es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Propiedad Intelectual de Flaxo. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Nos queda muy poco tiempo, pero no queremos despedirnos sin decir que la familia de Santiago Maldonado reclama que se reabra la causa por la muerte del joven, hallado, como se sabe, en el río Chubut en octubre de 2017, luego de una brutal represión de la gendarmería al pull-off de Cuyamín. En un comunicado que difundieron por redes sociales, apuntaron al juez Gustavo Geral por el cierre de la causa y por dos medidas pedidas por la familia que no se hicieron: el peritaje sobre los billetes encontrados en el cuerpo y detalles sobre la autopsia que hablan de crioconservación natural y artificial. El comunicado completo sostiene: a casi 2 años de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado, queremos dar a conocer a la población y los medios información relevante que sustenta nuestro pedido de reapertura de la causa. En el punto 1, titulado La muerte violenta, dice: en el 24 de noviembre de 2017, el juez Geral comunicó a los medios el resultado definitivo de la autopsia. Sus palabras fueron: Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en un cuadro coadyuvado por la hipotermia, omitiendo que se trató de una muerte violenta, como consta en el informe de la autopsia. Segundo punto de esta presentación, los billetes. Estos billetes que la familia muestra en una fotografía se encontraban en el pantalón de Santiago el día que encontraron su cuerpo, el 17 de octubre de 2017. Se aprecia que estos se encontraban en perfecto estado. La familia solicitó el peritaje de los mismos, pero el juez Geral denegó el pedido. Tercer punto, la crioconservación. Adjunta también la familia de Maldonado el texto de los resultados de la autopsia, que dice: la temperatura corporal estaba fría debido a la crioconservación natural y artificial. La crioconservación es el proceso en el cual las células o tejidos son congelados a muy bajas temperaturas, generalmente entre menos 80 grados centígrados y menos 196. La temperatura del agua del río Chubut nunca es menor a los 0 grados. Entonces preguntan: ¿quiere decir que estuvo en un lugar diferente al río Chubut? Se solicitó al juez Geral la explicación a este punto, pero también fue denegada. El final de la comunicación de la familia de Santiago Maldonado sostiene: estos son solo algunos de los puntos por los cuales no se debe cerrar la causa. Nuestro principal objetivo es que se llegue a la verdad a través de una investigación independiente e imparcial. Y por eso afirman: nuestra lucha por verdad y justicia sigue adelante. Con la consigna "Basta de impunidad, justicia por Santiago", familiares, amigos, organismos de derechos humanos invitan a una concentración el próximo jueves 1 de agosto a las 17 horas en Plaza de Mayo. Y por supuesto, ahí estaremos. Nos vamos, Edgardo, esperando que Mariana esté bien para la semana que viene, que Ernesto esté bien para la semana que viene, con la murga "Esa te la debo" y su tema "Soy Santiago Maldonado". Seguimos expresando nuestra solidaridad con la familia del malogrado Santiago y nos volvemos a encontrar la semana que viene sin falta. Buena semana. Quizá porque protesté, porque usó ratas y barba, prejugan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegres batallas. Dejo mensajes grabados en la